gremio de ATE hizo en una audiencia en la Secretaría de Trabajo, obviamente planteó varios puntos que tienen que ver con la recomposición salarial, hablando de un 25%, pero obviamente varios temas puntuales, recategorización, y para eso estamos en comunicación con el secretario de Organización de ATE Seccional Concordia. Hablamos de Cristian Selva, que lo tenemos justamente en comunicación. Cristian, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Y buenos días a la audiencia de FM del Sur. Ahí está. Bueno, Cristian, siempre es un gustazo charlar con vos, pero en este caso, obviamente, un conflicto que continúa, que viene un tiempo, pero que continúa. Pero ayer hubo un momento importante, que es justamente una audiencia. Contanos un poquito y hablame de los puntos que marcaron puntualmente pedido al Ejecutivo Municipal. Sí, Pablo, ayer nuevamente teníamos pactado ya de hace días una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia, debido a que ante reiterados pedidos de audiencia al Ejecutivo Municipal no hemos tenido respuesta. Esta es la segunda audiencia que llevamos ya en menos de seis meses. Tuvimos una audiencia el año pasado por el mismo motivo, ¿no? Que uno presenta notas para solicitar una mesa de discusión salarial, pedir la audiencia para tratar la problemática de los trabajadores, y no somos atendidos, somos discriminados, ¿no? Entonces nos vemos la obligación de recurrir a la Secretaría de Trabajo para fijar una audiencia. En esta oportunidad, nuevamente como la anterior, la municipalidad no asistió, ¿no? Y donde envían nota excusándose de que están abocados a la emergencia ambiental y no hay tiempo, parece, que para que vaya ningún funcionario, ni de segundo ni de tercer rango, ¿no? Más allá que sabemos que son funcionarios que no van a definir al pedido de nuestra institución gremial, pero bueno, por lo menos tener el gesto de lo que tanto se vanaglorean de decir que siempre se busca diálogo, etcétera, etcétera, y cuando los gremios toman alguna acción determinada, somos los malos de la película, ¿no? Pero bueno, uno siempre busca los mecanismos, porque la situación de los compañeros en el municipio, más allá de los despedidos, también está la planta municipal y la totalidad de los compañeros contratados y monotributistas que están con un sueldo de hambre. Nosotros lo habíamos publicado ya hace un tiempo, los sueldos que van de la indigencia y la pobreza no se mueven más el amperímetro, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero que en la gran mayoría venimos con una pérdida de poder adquisitivo abismal, y esta situación de que estamos atravesando, que nos está llevando puesto, ¿no? Porque es lamentable lo que estamos viviendo y esto no puede seguir así, ¿no? Y bueno, en el mes de febrero no tuvimos ningún tipo de recomposición, no hubo un bono como había tradicionalmente enero y febrero, solamente en enero. Y fíjate vos, ya está el cierre, la liquidación, estamos próximos al cobre y no sabemos qué va a pasar. Cristian, puntualmente hubo un pedido de recomposición, teniendo en cuenta ese análisis que se había hecho, que se había hecho público, de un 25%, ¿no? Una cifra importante, pero que esto que contempla la pérdida en el tiempo del poder adquisitivo, ¿esto va así? Exactamente, porque vos fíjate que todo este incremento que hubo de la nafta, ya va un 18% en la suba de la nafta, que están, en algunos casos, se está aguantando de que esa suba total no impacte en lo que consumimos diariamente, pero que sabemos que tarde o temprano lo va a suceder. Uno escucha por televisión lo que vienen anunciando las cámaras de combustible, etcétera, etcétera, que esta suba está ligado al tema de la guerra, etcétera, etcétera, y que va a seguir escalando, que se calcula que la suba del combustible va a terminar o puede llegar a terminar en un 30%. Sabemos que esto está ligado directamente a lo que es alimentos, principalmente, que es lo más preocupante, que la gente no pueda acceder a los alimentos, ¿no? Que no podamos acceder, ¿no? Porque vivimos haciendo malabares, no llegamos al 10 de cada mes, estamos cada vez más endeudados porque hay que tomar crédito de donde sea para poder saldar las cuentas que uno tiene, y a esto el agravante de que hay gente en la calle que, o sea, vos lo sabes muy bien, que desde el año pasado que empezamos con el tema de los despidos, después a mitad de año, después a fin de año, y así esto tiene un perfil de que no va a parar acá, ¿no? Cristian, pero hubo otros pedidos puntuales. La verdad que el análisis que estás haciendo es terrible, pero es una realidad que hoy nos atraviesa como sociedad. Pero puntualmente pensando en el trabajador municipal, Cristian, hubo otros pedidos puntuales, ¿sí?, que tiene que ver con recategorización, también este pedido por la ayuda escolar, que hay un dato que vi que es de 700 pesos. Exactamente, la ayuda escolar que se paga en el mes de febrero es de 700 pesos, viene haciendo. Y en la audiencia anterior nosotros ya lo habíamos planteado, en la audiencia, y si esto lo venimos reclamando hace años, no es de ahora, ¿no? Sí. Hace años lo venimos reclamando. En la audiencia anterior que el municipio no fue, tendría que haber llevado una respuesta en base a eso. Nosotros lo habíamos hecho con antelación el año pasado, previendo que esto no suceda, ¿no? Porque 700 pesos, vos imaginate que no compras ni una goma para un pibe. No, por eso. Hoy marca el ANSE, según la zona nuestra, una cifra alrededor de los 74.000 de pesos, ¿no? Una diferencia abismal. Y el tema no es el tema de recategorización lo que planteamos, sino es la regularizar un plan de regularización de los compañeros que están en situación de precariedad laboral, ya pensé en monotributista, pago contratos con aporte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque un contrato con aporte vence cada 6 meses y ya vimos lo que ha pasado con los compañeros el año pasado y a fin de año, ¿no? Y bueno, y acá te llevo a un tema que fue otro de los puntos que tiene que ver puntualmente lo que te voy a preguntar con la recolección, pero que ustedes lo hacen en general, ¿no? Como una defensa al empleado público en contra de cualquier tipo de privatización y tercerización, ¿no? Pero acá hoy la realidad es que la recolección de residuos hoy se ve atravesado por esta problemática, ¿o no? Exactamente, nosotros este tema lo venimos planteando hace muchísimo tiempo. En primera instancia fue la tercerización, eso se ha seguido avanzando. Hoy, al no tener un diálogo, uno no puede preguntarle a la otra parte cuántas cooperativas funcionan en el municipio de Concordia, cuánto dinero se destina, etcétera, etcétera, etcétera. Había rumores fuertes, nosotros ya no habían llegado rumores fuertes, cuando se inició el conflicto en el Coralón, por los compañeros despedidos, de que había una empresa de Córdoba que había dejado una carpeta donde se estaba pensando en privatizar parte de la recolección. Nosotros lo hemos manifestado a los compañeros, hemos dicho en esa asamblea que se hizo también ahí en la recolección, vale recalcar que la recolección funciona a 2 cuadras del Corralón, donde estaba la línea de colectivo, la tradicional línea de colectivo 4 y 5, que ahí donde está la parte operativa, y se hizo una asamblea ahí con los compañeros, se habían sumado, pero al rato la asamblea se levantó, los compañeros fueron llamados, algunos compañeros, por el intendente, y fueron a dialogar sin el acompañamiento, sin el acompañamiento de los sindicatos. Y bueno, nosotros pusimos en conocimiento a todos de que esto podía pasar. Nadie creía que esto podía pasar. Sí, vos lo dijiste acá en el programa, lo dijiste, Cristian. Sí, exactamente. Entonces, y de la forma que pasó, no se dan demasiados detalles, si no se sabe bien cuánto se va a pagar por mes, si es por el total de los 6 meses. Es decir, hay mucha duda de la forma que se hace y cómo se lo hace, ¿no? Pero lo que queda claro es que no hay voluntad política de recuperar o corregir lo que estaba mal, ¿no? Porque si vos llegaste, sabemos que llegó y se encontró con un panorama quizás totalmente adverso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero que haya mejorado algo de del tema flota vehicular en general del municipio, no lo vemos. Nosotros recorremos el parque automotor y vemos que es un cementerio de vehículos rotos, ¿no? Y con esa plata que se destina a una privatización, creemos que se podría estar comprando un vehículo por mes al menos, donde se puede fortalecer la flota municipal y sobre todo lo que es el servicio de recolección, que es un desgaste. Esos camiones arrancan a la mañana y se encienden a la mañana y se apagan a la noche, y sabemos que los compañeros, ya lo habíamos denunciado, que salen con vehículos que no están en condiciones de circular y arriesgándole su vida y la de tercero, ¿no? Ya ha habido accidentes por transportar compañeros en las cajas de los camiones, lo vemos, ya es una cuestión normal, camiones que no pasarían una verificación técnica, que son contratados a cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está a la vista de todo el mundo, inclusive la misma policía cuando hace un operativo lleva a su agente sentado en las cajas de las camionetas policiales, que es una infracción gravísima a la ley de tránsito, ¿verdad? Cristian, ¿y cómo sigue esto? ¿Hay plazos para que el municipio tenga, más allá de que lamentamos de que se haya cortado el diálogo directo entre ustedes y lo que puede ser el Ejecutivo, cómo sigue esto? Nosotros hicimos nuestro descargo en la Secretaría de Trabajo y esperemos que la Secretaría pueda mediar en este conflicto, pero porque acá el diálogo está cortado, los puentes están rotos, y no es porque por decisión nuestra, ¿no? Esto ya queda claro, ya que la segunda vez que el municipio no se sienta a dialogar con esta institución y bueno, los que tendrán que dar explicaciones son ellos, ¿no? Cristian, obviamente la seguimos a esta temática porque me parece que se vienen momentos complejos, pero como siempre agradecerte la comunicación y bueno, ante cualquier novedad mantenernos al tanto. Muchísimas gracias a vos por poder brindarme este espacio de comunicación. Perfecto, un fuerte abrazo, Cristian. Gracias, igualmente. Ahí está, Cristian Selva, secretario de organización de ATE Concordia. Bueno, este pedido puntual, ¿no? Cuatro puntos